Bienvenidos a Reactiv Commons Reacción en Cadena, el programa de la música libre. Emitimos desde Radio Almaina en el 107.1 de la FM de Granada y en radioalmaina.org. También pueden encontrarnos en nuestro blog Reactive Commons, reactivecommons.wordpress.com. Bueno, y sabes lo que ponemos aquí, ponemos música con licencia Creative Commons o que está en descarga gratuita en la red. Micrófono, la selección musical, encantado, encantada de estar con todos vosotros, con todas vosotras, José Bolívar. Así empezamos el programa número 26 de Reactiv Commons Reacción en Cadena con el grupo The Respondent, con esta canción que se llama simplemente Uno y que está en el disco Et in Arcadia Ego, del cual vamos a escuchar otra canción. We'll be right back. pues ahí saltaba la canción, estamos escuchando, saltamos a Italia para escuchar este tema, Beat Byte Drive. Estamos escuchando a Super Invaders y son de Italia. Es un lanzamiento que está con el sello con licencia Creative Commons. Y antes estábamos escuchando al grupo de Respondents, que habíamos escuchado dos canciones del disco Et in Arcadia Ego. Y ahora saltamos a Japón. What you want kind, but I just can't explain. It's just a simple explain, because I can't seem to say the words that you wanna hear. But still I meet you halfway, but just to keep me standing, and I just can't explain. Unkind, que es justo lo que nosotros no queremos ser, no queremos ser unkind como cantan los Mukades desde Kochi, Japón. Vamos a escuchar otra canción, luego sabéis que podéis encontrar todas las canciones que están en descarga gratuita. Esta, por ejemplo, está en el formato Name Your Price, el disco que escuchamos primero de los Respondents, que lo podéis encontrar. Os vamos a decir la dirección en su discográfica, que es un colectivo de Tacoma, Washington, Factory Reset. Factoryreset.bandcamp.com. Ahí tenéis este disco que merece mucho la pena. The Responded, End in Arcadia, Ego y Space Invaders, Super Invader, Space Zombie, así es como se llama el disco, la segunda canción que escuchábamos de los italianos. Y podéis buscar Los Mukades con K y tal cual, Los Mukades, aunque sean japoneses. I'm married a Mukade, me casé con un Mukade. Y vamos a escuchar otra canción de este grupo japonés de surf. Estamos escuchando a Los Mukades desde Kochi, Japón. Tiene su disco en el formato Name Your Price. Hacemos un breve repaso. Hemos escuchado a The Respondents, hemos escuchado a Super Invaders, hemos escuchado a Los Mukades desde Japón y ahora escuchamos a Correspondents. Thank you. Pues así se abre el disco de Correspondence. Escuchábamos a The Respondents, que también son de Washington, en ese caso de Tacoma, y en este caso de Seattle, Correspondence, una banda con influencia de distintos países, aunque con una base de guitarras. Y ahora vamos a pasar a escuchar H.O. y los Bici Voladores. Esta canción se llama Turistas. Se acaba el verano, se acaba el verano, se acaba el verano, se acaba el verano. H.O. y los Bici Voladores. Esta canción se llama Turista, se acaba el verano y volvemos nosotros. ¿Y dónde vamos a estar? Pues vamos a estar aquí en Radio Almaina, en el 107.1 de la FM. Tenéis que conocer el proyecto de Radio Almaina, os podéis meter en radioalmaina.org, porque es un proyecto autogestionado que funciona a través de las aportaciones de sus socios, y tú te puedes convertir por una pequeña cantidad en socio de Radio Almaina y jugar pues la Petit League, que es como se llama el próximo grupo que vamos a escuchar, Petit League. Esta canción se llama Sand Dogs. Cross you again someday. Oh, I hope I come. come across you again some in a mansion in the street or the ditch where you left me. Oh, I hope I come across you again some. Pues estábamos escuchando esa canción de Petite Ligue, de un disco de septiembre, porque hemos empezado con muchas de las canciones que teníamos preparadas en junio, y este es uno de los lanzamientos, como el de H.O. y los Bici Voladores, que eran de Quito, Ecuador, y volvemos a Nueva York con esta canción que se llama Reclusa. Como decíamos, esta canción se llama Reclusa y es la segunda que escuchamos de Rips One Into the Night, el disco de Petite Ligue. Lo podéis buscar así como Petite Ligue en inglés, .bandcamp.com. Tenéis el disco en el formato Name Your Price. Y de Nueva York saltamos a Boston. Me too. Have you been acting? Your presence has been lacking. Pues estamos escuchando desde Boston Bad at Sex. Malo en el sexo, y esto es malo en las demos, porque son solo unas demos y las podéis descargar gratuitamente de su Bandcamp, Bad at Sex. A veces nos liamos un poco dando las direcciones de Bandcamp. Sabéis que todo lo podéis encontrar tanto en la web de Radio Almaina como en nuestro blog, que tenéis un enlace para cada canción para que los podáis descargar. Estamos escuchando a Bad at Sex, la canción Living in My Head, de una demo que han colgado en su Bandcamp. Y como decíamos antes, pues el programa este lo hacemos para que os descarguéis la música, para que escuchéis música pues un poco diferente, que comparten los propios artistas, las demos, recopilaciones. También música desde distintos puntos. Si hemos estado mucho en Estados Unidos, nos vamos a las antípodas. Esta canción se llama Plebrocracy. En esos tiempos que se usa mucho la palabra democracia, plebeyocracia, son The Wax Eaters. What you learn when you follow the red line, they will make you double think. You committed a crime. Are you dreaming out of line? One incision in your spine for the good of Western kind. You committed a crime. You should be grateful. Thank God you were born in utopia. Get comfortable in your bubble. después desde Melbourne, desde Australia, Plebocracy. Son The Wax Eater, los comedores de cera, Brazilian Wax, cera brasileña. Y no dan cera brasileña, sino que dan cera australiana, porque vienen, como decimos, desde Melbourne y ponen su single a disposición del público gratis. Y los puedo encontrar en thewaxeaters.com, .bandcamp.com. Como decimos, todo lo tenéis en nuestro blog. A veces pensamos que podríamos poner simplemente música y bueno, íbamos encadenando las canciones y seguramente cabrían mucho más. Bueno, pues gran parte de esto lo teníamos preparado para este verano, que habíamos anunciado que íbamos a hacer unos programas especiales de entrevistas que con muchos de los artistas que han sonado a lo largo de esta última temporada. Pero los vamos a incluir en este nuevo curso de Reactive Commons, Reacción en Cadena. Aquí estamos en el programa número 26. 26 programas de Reactive Commons, Reacción en Cadena. Y este nuevo curso que empieza, pues vamos a entrevistar a gente que ha sonado aquí su música y que ellos mismos la presenten y nos digan por qué la tienen en descarga gratuita o con licencia Creative Commons, que como sabéis no es lo mismo. Si no lo sabéis, deberíais saberlo. Y estamos escuchando a la Marabout Orquesta. Marabout Orquesta. Y os digo dónde lo podéis encontrar. Forma parte de un recopilatorio de Maula Records, donde 10 grupos franceses pues reinterpretan el sonido afrobeat. Estos son músicos franceses de folk, de funk. Lo podéis encontrar y lo podéis descargar en Maula, con dos A's, bueno, con tres maularecords.com. Exotic Bienisories, el volumen 1, Malaulorama. Y bueno, nosotros pues hacemos eso, un poco de intermediario, ponemos la música que podéis escuchar en este recopilatorio y que la podéis descargar, porque está en descarga gratuita. Escuchábamos a Marabout Orquesta y estos son Coupé Colonel. Siempre se nos echa el tiempo encima para no podemos escuchar todo lo que nos gustaría. Y no sabe fatal no dejar que las canciones suenen enteras. Como decimos, estamos escuchando a un cuarteto de Reims de Francia, Coupé Colonel. Que recientemente, aparte de esa recopilación, han sacado otro EP, del que vamos a escuchar otra canción. Chirac. Pues de Francia, desde Reims, estamos escuchando Coupé Colonel. Esta canción se llama Tu Paysan, Todopoderoso. Y todopoderoso es el efecto de la red. Y todopoderoso es internet. Todopoderoso es nuestro blog, donde tenéis todas estas canciones que os podéis descargar. Esta recopilación es de un EP nuevo, lo podéis encontrar en la página de Coupé Colonel, pero todo lo podéis encontrar en reactivecommons.wordpress.com. Lo repetimos. WordPress, reactivecommons.wordpress.com. Y los 25 programas anteriores. Esta canción también está en el recopilatorio de Malaula y bueno, se nos va agotando el tiempo. Teníamos muchas novedades que se publicó en septiembre, teníamos algunas canciones de junio. Habíamos dicho que no íbamos a tener, que íbamos a tener programas en verano y finalmente no hemos tenido programas este verano. Así que teníamos ahí material, con ganas, muchas ganas de volver a encontrarnos con vosotros. Estamos escuchando a Royal Copec con esta canción que se llama Valenki, que está en la misma recopilación esta que os comentaba, Malaurama, volumen 1 de Malaura Records desde Francia. Pero bueno, no nos queremos ir sin que suene alguna canción nueva de este nuevo curso que estrenamos. Y luego desaparece. Estamos escuchando el adelanto de A Ninguna Parte, el nuevo disco de Sierra. Y ahora desde la misma discográfica, Tigres Leones. Estamos escuchando el avance de Tigres Leones, se llama Golpe en la Puerta. Todo es de sonido muchacho. Teníamos por aquí también el último lanzamiento de Mujeres. Y todos con licencia de Creative Commons. No así en descarga gratuita, como hemos comentado, algunas cosas en descarga gratuita, otras en Creative Commons. Y todas al amparo de nuestro programa. Nos acaba el tiempo, viene a darnos un golpe en la puerta, viene a tirar la puerta del tiempo. Lo hemos repetido muchas veces, podéis encontrarlo en el blog reactivecommons.wordpress.com. Lo podéis escuchar el viernes de 7 a 8, ya se nos va acabando, ya va siendo hora de salir a la calle. Y vamos a terminar. Lideran grandes empresas, son muy poderosos. Pero la competencia es tan salvaje que no pueden bajar la guardia. ¡Salvaje! Vamos a terminar con guay, vamos a terminar de una forma guay, escuchando esta canción, Salvaje. ¡Salvaje! De este grupo que volverá a sonar. Nos despedimos, hasta el próximo programa, encantado, encantada de estar con todos vosotros, con todas vosotras. José Bolívar, hasta la próxima. ¡Salvaje!